Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca Itinerante. Penas, información, análisis de nuestro país y nuestro continente. Voces de nuestros barrios que relatan historias de participación, organizaciones sociales, culturales y comunitarias. Se me pinta un lagrimón. Conducción, Mariano Molina y Andrés Correa. Asistencia en vivo y producción de internet, Leandro Pafundi y Eva Belchoff. Operación técnica y puesta en el aire, Jorge Quiroga. Participación especial, el señor Humbertito Lunati. Ayuda en la producción de Sudaca Itinerante, César Baldoni. De tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia, era amargor. La primera cita, la paicarrita, me dio su amor. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Sudaca Itinerante, este programa que anda recorriendo los barrios porteños, que va recorriendo el conurbano. Hoy arrancamos unos minutitos más tarde, problemas técnicos que tiene esto de hacer un programa itinerante que va dando vueltas con algunas cuestiones improvisadas, pero ya estamos en el aire. Les damos la bienvenida. Esto es Sudaca Itinerante. Y como lo primero en Sudaca Itinerante, vamos a pasar a saludar al equipo de Sudaca, hoy casi con un plantel completo. Tengo acá enfrente mío, creo que se le pasó la ofuscación, está anteojos cuadraditos, boina, desabrigado un poco el señor, ¿no? Con el frío que hace, el señor Víctor Andrés Correa desde la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos. Me vino bien el viernes, beso a beso, participé de la chuponeada masiva 2012 que se realizó en Uruguay. Para descargar un poco el nivel de ahí, el colectivo Ovejas Negras organizó una chuponeada masiva en la Plaza Liber Serengni de Montevideo, así que si me ve alguna manchita, bien, se debe a eso. También está haciendo todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la página web, los Twitter, los Facebook y todas esas cuestiones, el señor Leandro Daniel Pafundi. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos efectivamente en las redes sociales, pueden entrar y comunicarse con nosotros en el Facebook, nos buscan como Radio Sudaca, en el Twitter lo mismo, el usuario es @RadioSudaca, y si no la página directa, y ahí pueden escuchar el programa y otras cosas, dejarnos un mensaje, es www.radiosudaca.com.ar. Bien, y tenemos en la operación técnica, ahí dando una mano, la incorporación del año 2002, el señor Jorge Antonio Quiroga. Inventaste el segundo nombre, muy bien. No, está ahí. Bien, le damos las bienvenidas a todos y arrancamos saludando a todas las redes amigas en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Señor Víctor Andrés Correa, ¿quiénes transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante? Radiográfica en el 89.3 del dial, FM Moreno. En Moreno, en Cuartel Quinto, FM La Posta. En Montevideo, Uruguay, FM Del Carmen. En Villa Crespo, Radio Asamblea. Y en La Boca, FM Riachuelo. Bien, y entonces saludamos también a las radios que retransmiten semana tras semana esto que denominamos Sudaca Itinerante. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, en Quilmes FM Compartiendo, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa, en Córdoba Radio Revés, en Doxuda Avellaneda Radio Tranquila, en Monte Maíz Córdoba Radio Urbana, en Chipoleti FM Mural, en Bermejo Mendoza FM La Mosquitera, Radio Casa Abierta en Casa Grande Córdoba, en La Plata FM Raíces, FM Social en El Jagüel Esteban Echeverría y FM Aijuna. A todas las radios le mandamos un enorme abrazo, un agradecimiento siempre por permitirnos llegar con esta propuesta de periodismo itinerante que denominamos Sudaca desde hace 5 años y que se hace gracias a la colaboración de AT Capital, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. En el día de hoy, señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar con Sudaca Itinerante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pueden mandar mensaje de texto al 1567-44-333-4, es el número al que pueden dejar mensaje de texto. Lo repetimos, a ver si quieren anotar, vaya buscando papel y lápiz y anote. 15, ¿sí? 6-7. Más despacito, a ver. 15-6-7-44-333-4. Ese es el número al que igual nos pueden dejar mensaje de texto. Perfecto. Igualmente es más fácil entrar a la página de Radio Sudaca en el Facebook, en donde pone Radio Sudaca en el Google. Si usted se ahorra el buscar la lapicera, buscar el número. Confío en usted. Perfecto. Bien, obviamente, el Sudaca del día de hoy está dedicado a la memoria de una gran artista popular de nuestro país que se nos fue en estos días. Está dedicado a Leda Valladares. Sin ninguna duda, el Sudaca del día de hoy está dedicado a la memoria de ella. Vamos a tratar de hablar un poco de Leda Valladares a lo largo del programa, de recordarla. Se nos fue una excelente artista, poco conocida, digamos, pero muy reconocida en el ambiente del folclore y de la música. No duele, solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Bien ahí, y bueno, en este Sudaca Itinerante ya dijimos cómo la gente se puede comunicar, ya dijimos a quién está dedicado. Si les parece, señor Correa, arrancamos con la música que dedicamos todos los programas, ¿sí? De Sudaca Itinerante. En este caso, un artista, un gran artista también, que se nos fue este año, en febrero, el señor Luis Alberto Spinetta. Ahí está. Vamos a escuchar el primer disco, ¿no? En todos los Sudacas tratamos de tener un primer disco de un artista, de un solista. En este caso vamos a ir a escuchar el primer simple de Almendra. Yo no sé si usted se acuerda. Pafundi no tiene ni idea de lo que le estamos hablando. ¿Se acuerda usted de los simples? Los discos chiquititos. Claro, los discos chiquititos. Exactamente, sí. Que salían previos a la larga duración. Al long play. Al long play, exactamente, así es. El primer disco de Almendra, grabado entre abril y septiembre de 1969, es en los estudios de TNT, Moreno 979, primer piso, acá en la ciudad de Buenos Aires. La formación de Almendra era Luis Alberto Spinetta, guitarras, teclado y voces, Emilio del Guercio, lo dije bien ahí, bajo, flauto, dulce y voces, Edelmiro Molinari en guitarras, teclados y voces, Rodolfo García en la batería, percusión y voces, y ¿quién estaba en los coros? ¿Quién estaba en los coros? Fito Páez. No. El señor Papo. Año 1969. El debut de Luis Alberto Spinetta. ¿Sabe cuánto tenía cuando saca el primer simple de Almendra? ¿Qué edad tenía? 19 años. Y le puedo asegurar que esta canción usted la recontra conoce. Se llama Tema de Pototo y abre el Sudaca de hoy. En dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti, tu te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla. Igual la soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Vas a ver cómo es la soledad. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Ahí pasaba la música de Almendra, Luis Alberto Spinetta, primer disco de artistas aquí en Sudaca. A mí me emociona mucho escuchar esta música de Almendra, en particular este tema me parece un gran tema. Y nada, esto que les decíamos, ¿no? Año 1969, 19 años tenía Luis Alberto Spinetta cuando grabaron este disco. Por ahí tenía escrito, ahora lo perdí. Que tenía del otro lado, porque lo simple eran dos temas, ¿se acuerda? Correa. Sí, claro. De un lado el tema de Pototo y del otro lado, ahora no me puedo acordar, pero ya me va a salir, quédese tranquilo. Sí, eran dos temas. El disco chiquitito. Exactamente, bien. Ya nos estamos medio acomodando en Sudaca, ¿no? Ahí con la urgencia del comienzo va dando lugar a un poco más de relax, algún mate, escuchar música y cosas por el estilo, ¿no? Buena música. Buena música, muy buena música. Seguramente a lo largo del programa vamos a tener hoy muchas cosas para compartir con los oyentes. Vamos a tener indudablemente la música de Leda Valladares y vamos a tener algunas entrevistas con amigos que queremos compartir desde hace rato. Vamos a estar reflexionando sobre algunas cosas que nos quedaron colgadas del programa pasado. Teníamos como varios materiales que queremos compartir con los oyentes y entre esas cosas te queremos hablar de lo que fueron la entrega de documentos hace unos 15 días. La parafernalia de la CGT y el día a día de la vida política del país a veces nos hace olvidar de algunas cosas que realmente son importantes. Hace aproximadamente 2 semanas, la Presidenta de la Nación, en la Casa Rosada, entregó documentos a travestis, transexuales, reconocimiento de género, reconocimiento también a las parejas homosexuales para la adopción de hijos. Luego hubo un juicio muy importante, que tiene que ver con la condena a 5 represores, el más conocido, el exdictador Videla, por la apropiación de niños en la época de la dictadura como un plan sistemático. Así que son cosas que queremos compartir con los oyentes, los vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Y también un hecho que nos pareció de suma importancia, hace unos 10 días, la Presidenta de la Nación anunció que se va a obligar a los bancos a dar un porcentaje de sus depósitos en créditos para la producción. El 5% de los depósitos van como créditos a la producción. Se le dio muy poca bolilla a este tema. Lo máximo que se le dieron en los medios más masivos fue la denuncia de que el Estado interviene en la economía privada. A nosotros nos pareció realmente como un hecho importante para pensarlo. Está claro que es un momento de crisis en el mundo, de crisis económica. Está claro que esa crisis va a llegar o está llegando a este rincón del mundo, digo, América del Sur. De hecho, los presidentes cuando se juntan y se estuvieron juntando en estas semanas, hablan de esto. Y me parece que el gobierno intenta ir tomando medidas que traten, se llaman anticíclicas, o muchos lo denominan así, medidas que traten de revertir la situación de crisis. Nosotros en Sudaca Itinerante estrenamos columnista en el año 2012. Él es Ricardo Aloskin, economista, muy reconocido en la Argentina, docente de la universidad. Estuvo con nosotros el año pasado haciendo un programa y ahora cada vez que queremos tratar de entender algo de lo que pasa en economía, lo llamamos a él. Entonces vamos a escuchar lo que tiene para decirnos Ricardo Aloskin sobre esta medida del gobierno de obligar a los bancos a que el 5% de los depósitos se entreguen a préstamos para la producción. Me parece que el objetivo de esta medida es forzar algo que, digamos, el mercado, el sector privado, por su propia iniciativa o por su propio interés, no tiende a hacer, que, aunque parezca mentira, es darle crédito a las empresas para que produzcan. Lo dijo la Presidenta, y eso está avalado por las estadísticas del sistema financiero. En general, el crédito está fuertemente concentrado en el consumo o en el crédito a muy grandes empresas, hay una bajísima propensión al riesgo en el sector financiero. Entonces, le da crédito a actividades que prácticamente no van a tener peligro de no cobrar. Y lo que está tratando de hacer el gobierno con esta medida es obligarla, sobre todo a los grandes bancos, a los 20 bancos más grandes, a comprometerse un poco más, canalizando una parte menor, pequeña, digamos, de la masa de depósitos que manejan, hacia el crédito, sobre todo a las pymes, para que puedan comprar bienes de capital, máquinas, en la medida que tengan negocios interesantes por delante, que cuenten con los recursos como para poder ir expandiéndose y mejorando la producción. Ese es el sentido. No ocurre espontáneamente y el gobierno tiene que terminar tomando esta medida, digamos, casi obligatoria para que cumplan una función social necesaria. A ver, si tuviéramos un capitalismo más dinámico, más pujante, es probable que con este tramo de crédito que se va a liberar no alcanzaría, porque la verdad que en el país hay que hacer montones de cosas, hay que hacer construcción, hay que hacer ferrocarriles, hay que hacer infraestructura, hay que desarrollar nuevas energías alternativas. Bueno, para todo eso se necesita crédito, o sea, la verdad que se necesita mucho crédito en la Argentina y la verdad que el sistema bancario no está en general a la altura de esas cosas. Está para financiar cuestiones menores, digamos, financiar un país más o menos subdesarrollado, pero no para impulsar un cambio así fuerte en la economía argentina. El gobierno vuelve a encontrarse reiteradamente con los límites que tiene la actividad privada en la Argentina. Hace unos años el gobierno había apostado que gracias al crecimiento la pobreza se iba a reducir los sectores más humildes iban a poder conseguir algún trabajo, y después se demostró que no, que el mercado, por más que crezca la economía, no termina de generar trabajo para todos los argentinos, y el gobierno tuvo que hacer la asignación universal por hijo. Y hoy nos encontramos de vuelta, digamos, que aunque los bancos en estos últimos 8 o 9 años han tenido muy buena rentabilidad y les ha ido mucho mejor que en el resto del mundo, sin embargo, no están a la altura de las circunstancias, y a la hora de tener que financiar una actividad realmente útil para la sociedad, como es la inversión, no están presentes. Entonces, de vuelta, el Estado tiene que hacerse cargo de empujar, en este caso, a que hagan lo que tendrían que hacer un poco más espontáneamente. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba a Ricardo Alosquín tratando de explicarnos interesante columna sobre por qué la Argentina, la Presidenta de la Nación, tomó esta medida de obligar a los bancos a entregar el 5% de los depósitos a créditos para la producción, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a ir dando eso, vamos a ver el desarrollo que tiene esto, pero bueno, interesante, y seguramente con Ricardo Alosquín iremos compartiendo momentos más permanentes según adquiera la realidad nacional. Señor Víctor Andrés Correa, tenemos algo de las apostillas, estamos hablando ahí por fuera de micrófono. Así es, me pareció más que interesante en la última Garganta Poderosa, la editorial que realizan ahí la gente que hace la Garganta Poderosa. En este caso, haciendo referencia, la editorial tiene el nombre de Elefante Gris y hace referencia a la película Elefante Blanco. En la editorial ellos hablan como si hubieran ido al Gomón a ver la película y hacen el retrato de qué les pasa con respecto a la película. Bueno, hay cosas muy interesantes para ver cuál es la mirada de los pibes que viven en la villa con respecto a lo que le pasa con lo que muestra la película. Bueno, me parece que es para recomendar, por eso la nota, por eso lo estamos rescatando, porque es muy interesante. Ellos hacen una mirada, le ponen una mirada muy crítica a lo que refleja la película de Trapero. Recordemos quién es la revista La Garganta Poderosa. La Garganta Poderosa la hacen todo gente que vive en las villas. Hay creo que tres villas, ¿no?, que integran el núcleo que hace de La Garganta Poderosa. Pero son gente que vive en la villa, son ellos los que llevan adelante esta revista. Nos parece muy buena desde poder ponerse en ese lugar y esa crítica, más allá de la crítica artística a una película de ciencia ficción. Pero me parece que está muy buena la editorial. Bien, entonces, la revista La Garganta Poderosa, que esta semana tuvo publicidad porque en la tapa está Eduardo Galeano con una remera de Paraguay que dice Lugo. El señor Víctor Andrés Correa y el equipo de Sudaca recomiendan la editorial de La Garganta Poderosa como la nota de la semana, hablando de la película El Elefante Blanco, ¿no? Así correcto, es. Así es. Bien, se nos está terminando el primer bloque de Sudaca Itinerante. Si la gente se quiere comunicar, cuando no nos manda un mensaje, que decir que más o menos estamos saliendo bien. Al 156-744-3334 nos pueden mandar mensaje de texto. Les repetimos, 156-744-3334. Ahí nos pueden mandar un mensaje de texto. Y si no, vía Facebook, ahí buscan Radio Sudaca, se pueden comunicar. O si no, vía Twitter, @ Radio Sudaca. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en Parque Centenario, estamos en un bar que ya por lo menos se va a empezar a convertir en tradicional de Sudaca. No sé si es un bar tradicional, pero sí tradicional de Sudaca, con una historia muy interesante para que la gente sepa. Es un bar que surge de una cooperativa. En un rato ya nos van a contar bien lo que es esto. Se termina el primer bloque de Sudaca, compromisos institucionales, y en minutos nomás continuamos aquí desde el bar Cooperativa de Trabajo La Cacerola con esto que denominamos Sudaca Itinerante. La vida en un barrio es así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en el segundo bloque de programa. Estamos acá en el bar Cooperativa de Trabajo La Cacerola. Estamos en Parque Centenario. En un rato nos vas ahora estaré con algunos inconvenientes, ¿no? En el barrio de el hermoso barrio de Almagro, que Parque Centenario. Parte de mi corazón. Parque Centenario, no es Almagro. Parque Centenario, Pafundi. Es Almagro. Bueno, ubíquese, no un GPS para Pafundi. Es Almagro. No se pare, Pafundi. No se pare que le entendemos. Bien. Ahora en un rato nomás van a venir ahí algunos amigos de la cooperativa. Esperamos, ¿no? Que nos puedan venir a contar. Este bar nace de como les decíamos, de una cooperativa de trabajo. Nace de las luchas del 2001. Yo pensaba, ¿cuántos lugares hemos conocido en estos 5 años de Sudaca que son producto de las luchas del 2000-2001, ¿no? O sea, una cantidad de lugares que fueron surgiendo a partir de esos años. Sí. No, o sea, que no son del proceso de los 90, sino que son de la crisis. Y que la crisis juntó un montón de gente y que, bueno, lugares como este que ya cumplen, tienen arriba de 10 años. Que aparte arrancó de casi algo arruinado y digamos, quien puede hoy visitar La Cacerola va a ver un bar bien montado, en un lugar ameno, con aire acondicionado, o sea, es más, realmente goza de... Nosotros estamos en el primer piso donde se ve que pasan películas hacen seminarios, hacen seminario, sí. Hay unas luces de colores que sí que también algunos artistas deben venir a tocar, etcétera. Uh-huh. Pero realmente un lugar muy, pero muy agradable que el señor Leandro Pafundi sabía visitar cuando su facultad se encontraba aquí al lado, exactamente. Así es, ahora se la trasladaron a otro lugar. Bien, seguimos en esto que denominamos Sudaca. Ya les dijimos que vía Facebook buscan Radio Sudaca y la gente se puede conectar con nosotros, mandar algún mensaje. Y el señor Víctor Andrés Correa quería comentar algunas cosas más de esto que en Sudaca denominamos apostillas. Apostillas que tienen que ver en este caso, por ejemplo, le digo la declaración, ¿cuál fue? La declaración corresponde a un ex director técnico del club River Plate. Señores de River, no lloren más, no lloren más. El señor JJ López dijo: yo tenía ciertas dudas y no podía salir a hablar sin pruebas. El tiempo me fue aclarando todo y no estaba tan equivocado, dijo con respecto a la pérdida de categoría del conjunto millonario, donde, bueno, adjudica a manos extrañas haber descendido el club de River Plate. La mano de Román. Jota López. Pero el señor... La mano de Román, esa, la del penal. No, no sea malo. Ya está. No sea malo. Pobre. Por favor. Supongo que, bueno, estará triste porque no va a dirigir ningún club de importancia, ¿no? Por lo menos de acá a 10 años. El antihéroe. Y el antihéroe de la semana. Usted hace rato que lo viene nombrando como antihéroe y nosotros lo venimos censurando. Y esta vez ya se decidió que el antihéroe de la semana para Sudaca Itinerante es... el señor Hugo Moyano. Desarrolla la idea. A ver, creemos, o sea, que en el caso de Hugo Moyano, ¿por qué sería el antihéroe? Porque en un momento donde hay una crisis tremenda a nivel mundial de los países centrales, donde se están donde se pide ajuste y donde los gobiernos están ajustando, hay un régimen claramente de la ortodoxia neoliberal, el señor Moyano aquí en la República Argentina está pidiendo por supuestamente el impuesto a las ganancias, que puede ser válido o no, si hay que subir el piso, si no hay que aplicarlo, o sea, esa discusión está bien. Ahora, poner eso en plano para presentarse como opositor al gobierno nacional en este proyecto que él también, del cual él también formó parte, y me parece que se convirtió en un antihéroe, porque encima el discurso del otro día en Ferro también lo presentó desde ese lugar. Hasta se refirió a la inseguridad el dirigente sindical de los camioneros. Entonces realmente me parece que para mí, lo digo desde la pena, porque hemos acompañado muchas luchas junto al compañero Hugo Moyano, que hoy está en un lugar para nosotros equivocado, y por eso le pusimos ahí el antihéroe. Bien, ahí está. Parte de las apostillas de Sudaca Itinerante. En un rato hay un periodista ahí que hemos conocido, hemos conversado y vamos a tratar de sacarlo al aire. Se llama Jorge Duarte. Viene siguiendo hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver con el sindicalismo argentino y sobre todo con la CGT. Y en la segunda hora de Sudaca vamos a tratar de hablar con él, a ver cómo está viendo todo este conflicto, esta fractura que sucedió, se explicitó, digamos, se oficializó en esta semana en la Argentina. Bien, les decíamos que este Sudaca Itinerante está dedicado indudablemente a la memoria de Leda Valladares, terrible artista del folclore argentino, que dijo: antes de mirar el mundo me puse a oírlo. Era tucumana y se recorrió toda América Latina y gran parte del norte de nuestro país buscando los orígenes de la música, de la cultura, de la poesía. Hizo un gran aporte al folclore argentino. También fue pareja de María Elena Walsh, pareja en el amor y pareja folclórica. Un gran dúo formaron con María Elena Walsh. Tienen ahí algunos discos y unas propuestas muy interesantes. Se nos fue en estos días. Nosotros le queremos dedicar el programa, ya lo dijimos. Se dedicaba a recopilar música vieja, antigua, buscarla. La desesperaba la idea de que la música de los ancestros desapareciera de una vez y no esté más. Y por eso fue como una gran recopiladora de cantantes de pueblos, ¿no? De cantantes de esas personas del común, de a pie, que tienen arte, que tienen música, y que ella los invitaba a los recitales, la invitaba a participar de muchas actividades. En el año 1982, creo que fue, León Gieco hizo su gran obra, para mí, por lejos, de lo mejor que tiene la música argentina, que se llamó De Ushuaia a la Quiaca. Ella colaboró mucho en De Ushuaia a la Quiaca, en varios temas, con propuestas muy interesantes, y uno de ellos que queremos compartir hoy, en homenaje a Leda Valladares, se llama Las hojas tienen mudanza. Es un carnavalito del altiplano jujeño, popular, tradicional. Está grabado en el cementerio de Maimará, en Jujuy. Leda Valladares es charango y voz, León Gieco la voz, José Toconás charango, Érico Salas bombo y Daniel Palacios guitarra. Este disco, para los que no lo saben, de León Gieco, se hizo en compañía de Gustavo Santaolalla. Se los recomendamos a todos, ya los deben conocer muchos de lo que estamos hablando, pero vale la pena siempre volver a uno de los grandes discos de la música argentina donde participa Leda Valladares y donde queremos compartir algo de esa música hoy en homenaje a esta gran artista que se nos fue hace muy poquito. Que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Ya no tengo quien me diga ¿dónde has ido? ¿Qué te has hecho? Ya no tengo quien me diga ¿dónde has ido? ¿Qué te has hecho? Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Y vengo, las hojas tienen mudanza. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanza. Señorita de fulana, blanca flor de mi rastro. Señorita de fulana, blanca flor de mi rastrojo, pa' que te conocería para llenarme de antojo, pa' que te conocería para llenarme de antojo. Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Faltan los ojos para ayudarme a llorar. Ahí estaba Las Hojas Tienen Mudanza, el carnavalito del altiplano, Jujeño, la voz de Leda Valladares cantando junto con León Gieco en ese gran disco que fue de Ushuaia a La Quiaca. Se recorrieron todo el país durante 2 años grabando los temas musicales en cada uno de los lugares, ¿sí? Este particularmente, les dijimos, estaba grabado en el cementerio de Maimará, en Jujuy, Leda Valladares y León Gieco. Bien, ahí continuamos esto que denominamos Sudaca Itinerante. Señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, mensaje de texto 1567443334 es donde nos pueden dejar mensaje de texto. Si no, también pueden hacerlo a través del Facebook, ahí nos buscan en Radio Sudaca. Y si no, también lo pueden hacer a través, obviamente, de nuestra página web www.radiosudaca.com.ar. Son varias las formas que tienen los oyentes para comunicarse con nosotros. Bien, estamos en comunicación con una columnista nuestra que, por distintas vicisitudes de la vida del año 2012, hace casi su debut en este Sudaca Itinerante. Para nosotros, por lo menos, que somos bastante ignorantes en algunos temas, debe ser la persona que más sabe, o si se quiere armar un ranking, está entre las 3 o 4 personas que más conoce de los juicios que se vienen haciendo a los genocidas y a los cómplices de la dictadura militar en la Argentina. Es la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, Graciela De Leo. ¿Estás en línea? Estoy en línea. Buen día, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos haciendo Sudaca Itinerante desde el bar La Cacerola, así que te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Y no empieces con esas exageraciones sobre quién más sabe o qué sé yo. Relativicemos un poco esos conceptos. Bien, vamos a relativizar entonces, no hay ningún problema, Graciela, con eso. Esto es para agrandarnos nosotros, para Sudaca, decir que tenemos así como un gran valor como columnista, en realidad, pero bueno. No necesitan eso, tienen mérito propio. Bien, ahí, mirá que esto es un ida y vuelta, Correa, ¿eh? Acá no podemos decir nada porque nos van a decir todo. Graciela, un poco la idea de la columna de hoy, de la llamada, tenía que ver con algo que nos había quedado colgado del programa pasado, hace unos 10 días, hubo un juicio en el cual nosotros lo que veíamos fue el juicio por el tema de la apropiación de niños en la época de la dictadura. El más conocido fue Videla, le dieron 50 años, tuvo amplias repercusiones, pero la sensación que nos daba de ese juicio es que la idea de que hubo un plan sistemático de secuestros de niños, de bebés, las militantes, las prisioneras embarazadas a las cuales le sacaban los hijos, como que eso quedó medio diluido, ¿no? Y nosotros queríamos hablar con vos, que nos cuentes, ¿en qué consistió este plan sistemático y por qué fue un plan sistemático? ¿Cuál era para vos, ¿no?, como la visión política que tenía la dictadura para organizar un plan sistemático del secuestro de bebés, de niños y de las prisioneras embarazadas a las cuales le sacaban los hijos? La primera cuestión que me gustaría señalar con respecto a la reflexión que me pedís es que en realidad este juicio y el análisis de ese eje represivo en realidad se denomina práctica sistemática de apropiación de niños y no plan. Y esta diferencia entre práctica y plan no es simplemente una cuestión así decorativa, sino que cuando en 1996, fundamentalmente el doctor Alberto Peroncini y otros abogados militantes iniciaron esta causa buscando abrir alguna mínima brecha, fisurar de alguna manera el muro de impunidad, no nos olvidemos que en el 96 había plena vigencia de las leyes de impunidad del gobierno de Alfonsín y de los indultos menemistas, ellos concibieron el desarrollo de esta causa denominándola precisamente así, práctica sistemática de apropiación de niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres. ¿Por qué práctica y no plan? Porque si uno refiere a plan, por lo menos en los términos, en términos jurídicos, seguramente la exigencia desde el ámbito judicial iba a ser que se demostrara, que se mostrara previamente que ese plan existía, o sea, que había algún documento donde eso estaba establecido, que estableciera pautas, puntos de desarrollo, etcétera. Y en realidad, y esta es una de las cosas para subrayar como muy interesantes de la sentencia, es que la sentencia que se dictó el 5 de julio de 2012 precisamente recoge esta concepción. Se habla de una práctica sistemática. ¿Por qué práctica sistemática? Porque se estima que en realidad la dictadura que diseñó previamente, incluso antes de constituirse como dictadura a partir del 24 de marzo de 1976, los pasos a seguir para aniquilar cualquier forma de participación, resistencia, de cuestionamiento a la dictadura y lo que la dictadura significaba, se fue encontrando a medida que ejercía esa práctica, ese ejercicio represivo, digamos, criminal, genocida, que llevó adelante la dictadura, con que muchas militantes y familias, digamos, y parejas, muchas militantes estaban embarazadas cuando eran secuestradas y parejas que tenían niños pequeños. Entonces, por eso se habla de práctica, porque en realidad la dictadura fue formulando una forma de decidir qué hacer con las criaturas por nacer, una vez que nacieran, o con los que eran secuestrados junto con sus padres, mientras iban ejerciendo la acción represiva. Por eso se habla de práctica y no de plan. Sistemática, ¿por qué? Porque una vez que empezó a hacerse esto, se fue aplicando de forma sistemática en todos los campos de concentración. Nosotros encontramos, para eso sirvió esta causa también, hace como un muestreo de niños apropiados y niñas apropiadas, y se ve que se fue construyendo un patrón común. O sea, tenía que ver con mantener con vida a las embarazadas, en el caso de las embarazadas, someterlas a tormentos más o menos tremendos, después mantenerlas en un poco de mejores condiciones para garantizar que el embarazo llegara a su fin, en el caso de las embarazadas, y después, una vez nacida la criatura, separar a la criatura de su madre, la madre desaparecida definitivamente, y la criatura entregada por diversas vías o directamente se la apropiaban represores, familiares de represores, o también había una estrecha vinculación con instituciones como, por ejemplo, el Movimiento Familiar Cristiano, que se transformó en una especie de correa de entrega de niños y niñas, y también una relación con el sistema judicial que avaló esas entregas, con la cuestión esta, y el sistema médico, por supuesto, que avalaba también estas entregas con la falsificación de partidas de nacimiento, etcétera. Esto era la primera cuestión que quería plantear en el escenario. Ahora, también en tu pregunta está planteado por qué, qué significación tuvo esto de apropiarse de los niños. Yo diría que tiene como muchas implicancias, digamos. La primera cuestión tiene que ver con transformar en objetos todavía más a quienes eran secuestrados, a las mujeres también que eran secuestradas, las compañeras que eran secuestradas estando embarazadas. Ese preservarles la vida hasta que naciera la criatura nos habla de esa concepción de madres envase. Las mujeres, estas militantes populares, eran concebidas como envase de algo cuya apropiación iba a resultar valioso una vez que la criatura naciera, y estas madres como envases desechables, o sea, desaparecidas definitivamente. Yo creo que también esto implica que la desaparición iba más allá de la vida y de la muerte. La desaparición de los padres implicaba también la desaparición de las criaturas, digamos, criaturas que hoy son hombres y mujeres, cientos de ellas, que todavía hoy son desaparecidos con vida. Y agregaría otros aspectos, otras implicancias que resultan realmente estremecedoras cuando uno las piensa, ¿no? Lo nuevo que empiece, o sea, cada nacimiento, en realidad está atado a la muerte de una forma distinta a lo que es el devenir biológico, de que todo lo que nace alguna vez morirá. ¿Por qué? Porque acá el nacimiento de la criatura implicaba la muerte de la madre y el arrebato de la identidad y de la historia del nacido, digamos. Pero entonces también podemos pensar en este recién nacido que nacía, que también su nacimiento implica hasta la muerte de su propia cadena histórica, la ruptura de su cadena histórica. El recién nacido muere como hijo de militante para nacer como hijo de represor. Me parece que estos son algunos de los muchos aspectos que podemos pensar en relación a por qué la apropiación de chicos. Y además, agreguemos otra cuestión, que el apropiador se pone en el lugar del dueño de la vida y de la muerte, y acá de una vida muy atada a la muerte, como decía antes, pero que durante todos estos años también se fue justificando desde el discurso apropiador como una especie de salvación de esa criatura que era apropiada, ya sea recién nacido o secuestrado con sus padres. Y creo que era también como una apuesta a futuro, digamos. Esta apropiación de los niños, esa apropiación del futuro, era una manera de garantizar un futuro sin subversivos, como desde la lógica de los represores. Pensemos también que en el discurso y en la práctica genocida de la dictadura no desaparecían personas sino subversivos, y acá tampoco desaparecían padres de estas criaturas sino subversivos. Y esto de quedarse con los chicos era una manera de mejorar en el futuro, porque iban a ser criados como gente de bien. Ahí está clarísimo, Graciela. Quizás está bueno, ahí no lo dijiste explícitamente, pero lo diste a entender a lo largo de la columna, que no es un dato menor, que creo que no hay ningún sobreviviente a los cuales le quitaron los hijos, ¿no? ¿Cómo no te escuché? Que no hay ninguna sobreviviente ni ningún sobreviviente al cual le quitaron el hijo. No hay ninguna madre que haya podido sobrevivir a la cual le quitaron el hijo. O sea, los desaparecieron a todos. En realidad te hago una corrección, no es tan así. Ah, mira. Por ejemplo, tenemos el caso de Sara Méndez. Sara es secuestrada. Sí, eso me acordaba, de Sara. Claro, lo que pasa es que estoy hablando de la Argentina. En 1976, con su bebé de 20 días, ella estuvo desaparecida, luego fue ella uruguaya, fue llevada a Uruguay, donde estuvo largos años en la cárcel. Su criatura fue apropiado por un policía acá en Argentina y ella recién pudo reencontrarse con su hijo en el año 2002. Y tenemos el caso también, por ejemplo, de Francisco Madariaga Quintela. Sí. Su madre, Mónica Quintela, secuestrada, desaparecida, dio a luz a Francisco en cautiverio. Francisco fue apropiado por uno de los represores, Gallo, precisamente, que fue uno de los condenados en este juicio, y su papá, Abel Madariaga, sobrevivió y pudo encontrarse con su padre. Sí, yo me acordaba el caso de Sara Méndez, pero digo en Argentina. Porque el caso fue después, Sara Méndez la trasladó a Uruguay y bueno, toda la historia que ya sabemos, pero digo, en la Argentina de las madres no sobrevivió nadie. Sí, bueno, creo que sí, quizás nos encontremos con algunas otras situaciones más adelante, pero sí, claro, visto desde esa perspectiva, claro, podríamos decir que es así. La otra cosa que a mí me gustaría subrayar, digamos, de este tema que estábamos hablando, es que este juicio, donde es cierto lo que vos señalabas al principio, ¿no? Quizás hemos quedado, en una vez producida la sentencia, focalizados en la cantidad de años que se le da a cada uno de los represores, pero a mí lo que me gustaría subrayar es que el crimen, digamos, que fue juzgado acá, esta práctica sistemática, reúne, diría yo, prácticamente todos los delitos que la dictadura perpetró durante su imperio. Privación ilegal de la libertad, tanto de los padres como de la propia criatura, tormentos de los padres, pero también los niños fueron sometidos a tormentos porque estuvieron, digamos, tormentos incluso estando dentro del campo de concentración, y pensemos también en el tormento de la permanencia en su condición de desaparecidos con vida durante tantos años, la apropiación de chicos, desaparición, ocultación, sustitución de identidad, sistematización, y en el cual estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas y de seguridad y también civiles. Y acá hablábamos al principio de jueces, médicos, de instituciones como el Movimiento Familiar Cristiano, el Poder Judicial en cuanto a la legitimación a partir de partidas de nacimiento truchas, pero no solamente eso, sino también el involucramiento del Poder Judicial en ese momento y ya durante los gobiernos constitucionales, yo diría casi hasta ahora, en cuanto a seguir legitimando las desapariciones de chicos apropiados por fuerzas de armadas, fuerzas de seguridad o sus cómplices civiles. Ahí está, Graciela de Leo, como siempre, clarísimo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Sudaca, y bueno, nada, seguramente ya en los próximos programas iremos hablando de algunos otros juicios que se van haciendo en distintos lugares del país. Bueno, gracias, Mariano, y buenos días para todos. Dale, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Pasó por Sudaca Itinerante Graciela D'Aleo, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se nos termina la primera hora de Sudaca, clarísimo. La verdad que las columnas de Graciela D'Aleo a mí me encantan, porque nos dan una pauta de cosas y de un montón de detalles que nosotros no conocemos. Compromisos institucionales, nos pasamos un minutito, pedimos disculpas y ya volvemos en un ratín con esto que denominamos Sudaca Itinerante. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en la segunda hora del programa. Estamos acá en el Bar Cooperativa de Trabajo, La Cacerola. Un proyecto que nació hace muchísimos años. Hay un amigo uruguayo. ¿Cómo se va a llamar un uruguayo si no es Walter? Washington. Walter Washington. Bueno, se llama Walter, casualmente. Sí. En un rato prometió estar acá en el programa. Nelson podía ser también. Nelson, bien, bien ahí. Prometió estar en el programa contándonos la experiencia esta que ya lleva 10 años la cooperativa, la Cacerola, la cooperativa de trabajo, un bar realmente muy interesante, en una panadería también, ¿no? Si también, no me equivoco, sí, claro. Y ahora están con unos proyectos, se van a mudar, no se van a mudar. Van a ampliar. Claro, otro local. Exactamente. Viene otro local por la zona de Constitución, se va para allá. Bien, señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar con Sudaca Itinerante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, si tiene a mano un celular, puede mandar un mensaje de texto. 1567443334. Ahí nos manda un mensaje de texto. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si está con la computadora, puede ser una computadora personal o una de escritorio. ¿Sí? Se pone www.radiosudaca.com.ar y ahí nos sintonizan en vivo, nos pueden mandar correo electrónico, etcétera. Y si no, también si está en las redes virtuales, a través del Facebook, ¿sí? Ahí nos buscan Radio Sudaca, también estamos en Twitter, @RadioSudaca. Son cientos de miles las formas que el 2.0 nos ofrece para establecer comunicación con Sudaca. Bien, y una de las cosas que queremos recomendar y compartir con los oyentes tiene que ver con que, bueno, sobre todo este programa se está haciendo sábado al mediodía, digo, para los que nos van a escuchar en los próximos días, les recomendamos, porque tranquilamente puede estar entre las recomendaciones y las apostillas de Sudaca, el homenaje que le hace Página 12 a la música Leda Valladares, que murió a los 93 años, hablamos de ella, pasamos música. Es realmente muy, pero muy bueno. O sea, hay toda una cantidad de notas que tiene que ver con una reseña de su vida. Escribe Teresa Parodi, escribe Liliana Herrero, y realmente se los recomendamos a todos, porque la publicación hoy de Página 12, hablando sobre Leda Valladares, realmente refleja mucho lo que fue esta gran artista popular. ¿Nos quedan algunas apostillas todavía? Y, por ejemplo, tengo hay algunas apostillas. El personaje de la semana. El personaje de la semana. ¿Le digo quién fue? A ver, señor Correa. Porque usted se está peleando con todo el mundo. Sí. Se y va, voy se a va seguir peleando. Sí. Voy a seguir peleando. Estoy totalmente decidido. Me calcé los corti. Son los guantes de boxeo. No son los cortos, sino son los guantes, sí. Lo entendimos. El personaje de la semana es el señor Daniel Scioli. ¿Lo ubica? Dicen que vive acá cerquita, pero es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir con eso de que vive acá cerquita? Que es un vecino del Abasto. Del Abasto, sí. Que puso bastante guita en propiedad del Abasto. Plata, dinero. Está en la radio, señor Pafundi, ubíquese. Porque... Yo le apunto al público joven, Molina. Sí. Perdóneme. Sí. Sobre todo al público femenino. El señor Daniel Scioli es quien es el personaje. En este caso tiene que ver con... Bueno, ¿por qué es el personaje de la semana? Por esta confrontación que viene llevando con la presidenta de la Nación, con Cristina Fernández de Kirchner. Que es una nos parece que tiene que ver con una confrontación de políticas distintas. Hay políticas distintas en la provincia de Buenos Aires. A ver, no es casual los aliados que aparecen junto a Daniel Scioli. Usted sabe que en la provincia de Buenos Aires, la provincia tiene un régimen tributario distinto al que está proponiendo hoy Nación. Por lo tanto, ese régimen tributario que tiene la provincia tiende a no tener un sistema progresivo, ¿sí? Donde pague más el que tiene más, sino que es bastante equilibrado y pagan todos más o menos parecido. Distinto es lo que está proponiendo Nación. Por lo tanto, hay una disputa política y hay un modo distinto de entender la política. Por eso los aliados, por eso costó tanto ponerle un impuesto rural cuando hace poco se discutió. Entonces me parece que en ese marco, bueno, se volvió, digamos, como un personaje distinto, de contrapeso, dentro del propio Frente para la Victoria, el señor Daniel Scioli. Bien, el señor Víctor Andrés Correa se está peleando con todos, ¿eh? Así es. Lo van a acusar de camporista, usted sabía, ¿no? Se está peleando con Moyano, se está peleando con Scioli. No, pero yo no me peleo. ¿A buen entendedor? No me peleo, o sea, marco algunas diferencias. Bien, si la tecnología nos ayuda, en unos minutos nos vamos a comunicar con Juan Duarte, vamos a hablar de el conflicto en la CGT, vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando, y nosotros mientras tanto vamos a compartir algo de música en Sudaca Itinerante. Hace mucho que no poníamos Peteco Carabajal y queremos compartir Chacarera, música de Santiago del Estero. Vamos a escuchar un poco de este gran artista popular de nuestro país, el señor Peteco Carabajal. Te voy a contar si quieres cómo en la vida mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta, dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. De chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales mi borrayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura. gota de miel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos, saber y espejo del suelo de este pago milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivo un rayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Sudaca, somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca itinerante. Pasaba Chacarera de Santiago del Estero, lo dije mal. Estamos en comunicación con Jorge Duarte. Jorge Duarte es periodista, tiene una página web muy interesante, estuvimos viendo recién ahí, que se llama escritosdeclase.blogspot.com, y fundamentalmente lo estamos llamando y nos estamos comunicando con él porque viene siguiendo todo el conflicto que viene sucediendo en la CGT, la Confederación General del Trabajo, desde hace un tiempo a esta parte, y que de alguna manera se oficializó esta semana con esta fractura de aparentemente nuevamente dos CGTs en la Argentina. Jorge Duarte, ¿estás en comunicación con Sudaca? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, te saludamos acá. Estamos todo el equipo transmitiendo hoy desde Parque Centenario, estamos en el bar La Cacerola, no sé si lo conoces, pero si no lo conoces te lo recomendamos para que vengas también. No lo conozco, así que tendré que pasar, estaba siguiendo la transmisión por la web. Ah, mira vos. Bueno, Jorge, un poco la idea de la comunicación, ya lo habíamos charlado antes, y la presentación tiene que ver con tratar de entender un poco, sobre todo en términos históricos y políticos, qué significa esta fractura de la CGT. Digo, no tanto en la explicación, que me parece que por ahí la información cotidiana te dan los datos de la cantidad de congresales, de la cantidad de gremios que apoyan a uno o al otro, sino cómo... ¿qué significaría esta fractura de la CGT en una Argentina que indudablemente va a ser influenciada por la crisis económica mundial, y que, vaya paradoja, un gobierno que ha dado muchos beneficios a los trabajadores en décadas, aparentemente hay por lo menos unas 4 o 5 centrales sindicales? Estamos hablando de las dos fracciones de la CTA, de la CGT de Barrio Nuevo, y ahora de dos fracciones de la CGT. Sí, como vos decís, hay en este momento una dispersión absoluta de la fuerza de los trabajadores organizados con 3 CGT y 2 CTA. Lo cierto es que la de Barrio Nuevo, de todos modos, tiene poca influencia y está en baja, ¿no? Pero de todos modos siguen siendo 5 fracciones, lo que no ayuda en nada a conseguir los objetivos de los trabajadores argentinos detrás de sus organizaciones sindicales. Hay, me parece que dos lecturas que podemos hacer, que están buenas y se complementan, que tienen que ver con, por un lado, la lectura económica y por otro lado, la lectura política. Siguiendo la lectura económica, nosotros vemos que, según publicaciones serias, ¿no?, como por ejemplo la revista Juntes para el Cambio de Flaxo, el movimiento obrero organizado en Argentina en este periodo de estos 10 años, desde el 2002 para acá, fue consiguiendo mejoras que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento de la participación de los trabajadores en la riqueza año a año. Eso, sin duda, era base, ¿no?, de la alianza política estratégica entre el kirchnerismo y la CGT, en este caso encabezada por Moyano, y en su momento de la CTA antes de su fractura también, ¿no? Sí. Con esto específicamente estoy hablando, por ejemplo, en 2002 la participación de los trabajadores en la riqueza era del 31%, y en 2009 llegó al pico del 40%, 40,4 específicamente. eso hablaba de una alianza estratégica que era conveniente para ambos sectores, ¿no? Para el crecimiento político del kirchnerismo y para la CGT como herramienta sindical de los trabajadores. Está claro. Mirá vos, no teníamos ese dato así con tanta precisión. Claro, bueno, ahora, el conflicto comienza justamente después de que esto se establece una especie de freno y comienza a bajar levemente. Por ejemplo, desde 2011, la participación de los trabajadores en la riqueza se redujo del 40,4 al 37,6. Si bien puede no ser un dato significativo, marca una especie de parte en esta alianza estratégica que tenía. Un 10%, digamos. El gobierno nacional. Claro, un 10%, digamos, ¿no? Baja. Creció entre el 2002 y el 2009 un 9% y se redujo un 2% en estos dos últimos años. Ahí va. Esto es como para ver en términos macroeconómicos cómo venía funcionando la alianza entre el modelo kirchnerista, ¿no?, y la CGT de Moyano. En 2009 no casualmente sucede eso y además como derivado se produce la fractura de la CTA en 2010 y ahora, ¿no?, la de la CGT. Yo en ese contexto pongo en la variable económica la relación entre CGT, CTA, Movimiento Organizado y el Gobierno Nacional. Bien. Ahora, en términos políticos, uno lo que ve es otra cuestión, ¿no?, que tiene más que ver con alianzas estratégicas que muchas veces tienen que enmarcarse en la disputa del TJ Nacional. Sí. Ahí encontramos, por ejemplo, a Moyano buscando lugares de toma de decisiones del gobierno, pidiendo lugar en las listas hace poco menos de un año, en las elecciones de 2011, confrontando con los varones del conurbano bonaerense cuando no les otorgaban lugares, o incluso pidiéndole a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de tener un vicepresidente surgido del movimiento obrero. Sí, eso nos acordamos que la idea original era como tratar de presionar para que sea Recalde, era la figura de la cual se hablaba. Exactamente. Bueno, esto de Moyano, esta suba de perfil, ¿no?, y estas aspiraciones políticas también tienen que ver en esta relación rota entre el movimiento obrero organizado o la figura de Moyano como conducción y el gobierno nacional. Para poner también alguna variable más, tenemos que hablar de la poca posibilidad, ¿no?, de los trabajadores como movimiento obrero organizado de resolver internas y no y poder evitar estas fracturas que sin duda ponen un parate a las posibilidades como trabajadores de reclamar y de defender sus derechos. Sí, está claro. Jorge, te interrumpo un minuto. Digo, nosotros hace rato digo que en el programa una de las cosas que venimos diciendo es que quizás esta fractura de la CGT en un momento donde la participación de los trabajadores, como vos nombraste, en la riqueza nacional subió en forma interesante en los últimos 8 años, tiene un riesgo muy grande, o sea, tiene muchos riesgos. Primero, que nunca está bueno que se fracturen los trabajadores ni sus representaciones sindicales, pero además tiene la sensación de que quizás vuelven aquel sindicalismo que uno criticaba fuertemente en la década del 90 y que uno tenía la sensación que el kirchnerismo no lo había hecho desaparecer, pero por lo menos lo tenía controlado, que era el famoso sindicalismo de los gordos, esa CGT muy cómplice de lo que fueron los años 90 en la Argentina. Sí, mira, es una paradoja eso, ¿no? Porque la verdad es que dentro de ese sindicalismo que uno siempre estuvo muy alejado, ¿no?, y hasta le resulta despreciable, de los 90, la verdad es que Moyano es la figura menos cuestionable, si querés, aunque también tuvo sus temas, ¿no?, pero quizás es el de los menos cuestionables. Y es quien primero se está bajando de su cercanía con el gobierno nacional, dejando paso a una CGT más vinculada a Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por un tipo como Caló, con gente como Lescano de Luz y Fuerza, o Martínez de la UOCRA, ¿no? Es una paradoja porque realmente uno pensaba que a priori esa situación tendría que haber sido al revés. Porque incluso, ¿no?, todos estos sectores que ahora se encolumnan detrás de Caló eran profundamente antikirchneristas hace un año y medio. Sí, eso está claro. Che, y les recordamos los 80, estamos hablando con Jorge Duarte, es periodista, él sigue mucho el tema del sindicalismo en la Argentina, tiene una página web que se llama escritosdeclase.blogspot. Te quiero preguntar, ¿y vos cómo ves esto, digo, en términos así como para adelante, si se quiere como una mirada más fuera de la coyuntura, ¿no? ¿Cómo ves que qué es lo que puede venir de este conflicto y de esta fractura de lo que se denomina el movimiento obrero organizado? ¿Cómo crees que se van a empezar a mover los actores, tanto en términos sindicales puramente como en términos políticos, que me parece que Moyano el otro día en Ferro lo dejó muy claro, ¿no? Que también va a empezar a discutir mucho más de política nacional. Sí, yo lo que me parece es que, el otro día te voy a contar algunas cosas que tienen que ver con, por un lado, cosas que me decían los congresales en la CGT el otro día y después con una lectura un poquito más personal. Los congresales de la CGT había dos lecturas muy claras. Por un lado, estaban todos convencidos de que esta fractura, más allá de que esos apoyaban la candidatura de Moyano y sostenían que era lo mejor que podían hacer en este momento, estaban convencidos de que la fractura no aportaba y no era una solución, y más que una solución, era un problema, ¿no? De cara a lo que viene en Argentina con, bueno, los coletazos de la crisis internacional y un freno en la economía. Después, la lectura de ellos era de cómo evoluciona la economía. En los próximos 6 meses va a depender el futuro de esta CGT y de la de Caló. Si las condiciones económicas presentan problemas para los trabajadores, seguramente muchos de los que están de la vereda enfrente se pasarán. Y si, por el contrario, las condiciones económicas comienzan a mostrar que la economía vuelve a tener dinamismo, la verdad es que se va a debilitar la figura de Moyano en un contexto en el que Moyano se posiciona además como opositor. Después, mi lectura personal tiene más que ver con que la verdad que el futuro de la CGT de Moyano, que si bien hay que reconocer es la que tiene más poder de fuego, ¿no?, en términos de movilización, capacidad de paralizar el país, etcétera, va a depender mucho de la reacción política del gobierno nacional. Si el gobierno nacional tiene una política activa de recuperación de los trabajadores, con esto estamos hablando de aumentar los mínimos no imponibles para ganancias, aumentar los topes de asignaciones familiares, aumentar la asignación universal por hijo y frenar los coletazos de la crisis en los bolsillos de los trabajadores, seguramente la CGT de Moyano va a tener poca posibilidad de poder desarrollarse y de generar legitimidad en el movimiento reorganizado. Ahí está, está clarísimo. Estamos con Jorge Duarte en comunicación. Te agradecemos muchísimo. Estamos ya casi terminando el bloque, nos quedamos ahí con ganas de hablar, pero bueno, seguramente te vamos a ir llamando a lo largo de este año, porque esto tiene como, o sea, promete seguir todo este movimiento sindical en la Argentina. Y bueno, está bueno hablar con periodistas que vienen siguiendo este tema. Hablábamos hace unas semanas acá en Sudaca de que hace muchos años había una sección en los diarios que se llamaba Gremiales, no sé si vos te acordás, que fue desapareciendo. Sí, prácticamente está extinta. Exactamente. Bueno, ese es el motivo de la llamada. No sé si vos vas a ser un periodista de Gremiales o no, pero nos pareció interesante hablar con un periodista que viene siguiendo desde hace un tiempo todos estos conflictos y que por ahí puede tener como un análisis de los actores en el tiempo y no tanto en la coyuntura del día a día. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Dale, cuando quieran, a disposición, chicos. Un abrazo grande. Dale, un saludo muy grande. Es Jorge Duarte, él es periodista, escritosdeclase.blogspot se llama la página web que tiene. Estábamos hablando de lo que es el conflicto, de lo que fue esta fractura que ya se venía dando, ¿no?, en la CGT esta semana, en la oficialización de la fractura, si se quiere, de alguna manera. Casa, yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Bien, señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo puede hacer al 1567443334, es donde nos pueden dejar mensaje de texto. Ahí está, y el señor Leandro pide Bajundo, pista. Sí, pide pista, está como los nenes, levanta la mano, yo quiero hablar, pasamos Señor Leandro Mofuti, para poder hablar, apague su celular primero, ¿sí? No es mi celular. Bien. Mi celular está recibiendo mensajes todo el tiempo y no está sonando, así bueno, que no me acuse indebidamente. Porque además me está pisando nuestro espacio artístico, nuestra pequeña recomendación artística, que oficialmente inauguramos hoy, sin discutirlo previamente, seguramente lo discutiremos a posteriori, que es una muestra de pintura que les recomendamos, estuvimos ayer por allá en la inauguración, es de Nicolás Guardiola. Se llama El misterio del hombre rojo. El lugar es el Serpa, es un espacio de arte que está en, anote, en Pringles 1488, en el barrio de Palermo. Va a estar hasta el 8 de agosto, es gratuita. ¿Qué horario se visita? Los horarios son de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media, o los sábados tempranito. ¿Por qué lo recomienda? ¿Tempranito qué es? ¿A la hora de Sudaca, tipo a las 9, 10 de la mañana o a las 4 de la tarde? No. Tiene que ver, es un poquito más tarde que el programa de Sudaca, lo puede escuchar el programa de Sudaca y después ir al... Mire, termina el programa de Sudaca, se va directo para ahí, es de 12 a 16 horas. Perfecto. Va a estar esta obra de Nicolás, que la verdad lo recomiendo, es una especie, me hizo recordar a los discos de rock progresivo. Veo que tiene un concepto el disco, como si fuera una trama. Bueno, esto es lo mismo, son obra de pinturas sobre el tema de este hombre misterioso, hombre rojo, con una música... hecha para la muestra de Emilio Bronzini, muy recomendable. Le repetimos, está en Pringles. A ver, yo le digo exactamente dónde me está. Robó el flyer, Marina. Pringles 1488 Palermo, ahí pueden ir a ver esta muestra de Nicolás Guardiola que se llama El misterio del hombre rojo. Nuestro crítico de arte Leandro Pafundi. Inauguramos su columna. Bien, se termina el tercer bloque de Sudaca Itinerante, compromisos institucionales, y en minutos continuamos aquí desde el bar Cooperativo a la Cacerola. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos empezando el cuarto y último bloque. El señor Leandro Pafundi está andando a los tumbos, ¿eh? No hay con qué darle. El niño Pafundi. Leandro Daniel. Sí. Es un niño, ¿eh? Es un niño terrible. Terrible. Bien, si la gente se quiere comunicar, ¿qué hace, señor Correa? Y, por ejemplo, si tiene celular a mano, marca 1567443334. También lo puede hacer a través de mensaje de texto. Bueno, esa es la forma de hacerlo, a través de mensaje de texto. También lo puede hacer a través del Facebook, si ahí nos busca como Radio Sudaca. Twitter, @ Radio Sudaca. Y también lo puede hacer a través de nuestra página web, radiosudaca.com.ar. Bien, ahí nosotros creo que lo vamos a volver a repetir porque nos parecía muy interesante. La página que tiene Jorge Duarte se llama escritosdeclase.blogspot.com. Licenciado en Comunicación Social, periodista especializado en temas gremiales. Conduce En Casa Hablamos de Radio Sur 88.3. Estuvo hablando con nosotros de la CGT y nos parecía interesante volver sobre eso para que a la gente le quede claro dónde puede leer las columnas de Jorge Duarte. Señor Víctor Andrés Correa, en nuestras apostillas quedaron algunas cosas colgaditas, ¿no? Pueden ser, no dijimos el número, ¿lo dijimos? El número del programa, el dato. No lo dijimos, ¿eh? Y es un homenaje aparte, ¿no? Es un homenaje, claro, tiene que ver con el 19, es el número... El 19, el 13 de julio, se cumplieron 19 años de la desaparición física de Germán Abdala, el gran dirigente de lo que fue ese inicio de la CTA, gran dirigente de los trabajadores estatales, diputado de la Nación, participó del famoso grupo de los ocho, allá por el año 90, esos ocho diputados que se fueron de lo que era el Partido Justicialista, que avalaba las políticas neoliberales de Menem, junto con Chacho Álvarez, con Juan Pablo Cafiero, con Luis Brunatti, no me acuerdo de todos. Ahí estaba Germán Abdala también. Y bueno, nuestro número, el dato del programa es el 19, recordamos a Germán Abdala, un gran dirigente sindical que nada, se nota a veces, ¿no? En esto que veníamos hablando, dirigentes como Germán Abdala hoy, se quizás nota la ausencia. Exactamente, se nota mucho la ausencia. Bien, y seguimos con las apostillas. Tiene algunas cositas más ahí colgadas, señor Correa. Tengo la frase de la semana. Le es internacional la frase, ¿eh? Le corresponde, en este caso, a una diputada española, Andrea Fabra. Anote el nombre. No le va a sonar mucho más que... Fabra, con B largo o B corto. Con B larga. La frase pronunciada en el medio de... el anuncio de recortes del presidente español Rajoy, sí, que anunciaba específicamente en ese momento la reducción del subsidio a los desempleados. En ese momento, aplauso grande de los diputados del PP, y la señora diputada del PP, Andrea Fabra, dice, grita, que se jodan, ¿sí? Que se jodan. Y se refería precisamente a los parados, como le llaman en España, a la gente que se queda sin empleo, que, por ejemplo, el último número que se conoció es que la cifra de desempleo alcanzó al 26,4%, ¿sí? El índice de pobreza en España, 26,4%. Altísimo en este momento, es el más alto de Europa. En ese contexto en que vive España, la diputada gritó que se jodan. Un personaje. Por supuesto que obviamente esto explotó en las redes sociales y la gente del Partido Socialista Obrero Español. Y después salió a pedir perdón la señora. Pidió la dimisión. Porque si pidió perdón también lo ponemos en las panquequeadas. En realidad no es que pidió perdón, sino que se referí, dice que hizo referencia a los diputados del Partido Socialista. Mirá, por lo tanto, mirá. No sé si la pone en un lugar mejor. Exactamente. ¿Cuántas similitudes de España y la Argentina del 2001, no? Ah. Uno no conoce, digo, la verdad es esta. Yo ayer estaba hablando con un amigo español que conoce bastante de la política de allá. Yo le decía, la verdad que uno no conoce, no conoce el aparato productivo de España, no conoce los actores sociales, realmente digo, uno se maneja más o menos por los diarios ya sabemos que muchas veces nos informan con algunas cuestiones escasas o con relativo una falta de veracidad interesante. Entonces uno tiene algunos datos, pero los discursos que escucha, las formas de comunicar las cosas, las palabras, nos hacen acordar tanto, pero tanto a la crisis del 2001 en la Argentina, que realmente extraña que vuelvan a repetir 10, 11 años después lo mismo. Sí, hay una nota muy buena que hacía un semanario español con respecto a las similitudes entre Domingo Cavallo y el actual... El pelado ese. Exactamente. Es impresionante. O sea, con respecto a lo que venías diciendo, Mariano, a las similitudes que se presentan. Bueno, específicamente, los dos conductores del proceso económico de ortodoxia neoliberal en España, actualmente, con respecto a lo de Cavallo, son similitudes que asustan. Bien, y ahora en Sudaca Itinerante estamos en otra comunicación telefónica con otra de nuestras columnistas habituales, a la cual llamamos también por algo que nos había quedado colgado de la semana anterior, que queríamos compartir y que decíamos a veces el día a día de la vida política, esto de la CGT, las fracturas, Scioli, que los partidos de fútbol, que no sé qué, nos hacen olvidar de algunas cosas que son, por lo menos para nosotros, realmente importantes, trascendentales. Y hace dos semanas hubo un hecho muy importante en la Casa de Gobierno, donde la Presidenta de la Nación entregó documentos a personas, a transexuales, a travestis, a parejas del mismo sexo con hijos. Pero bueno, para hablar de esto siempre nos comunicamos con Amanda Alba, nuestra columnista, que siempre nos esclarece mucho sobre estos temas y nos informa de cosas, sobre todo, que conocemos poco. Amanda Alba, estás en línea. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy importante también lo que vos comentabas y marcabas, porque da cuenta de los cambios profundos que se están dando y cómo las legislaciones se traducen en políticas públicas concretas. Lo que ocurrió hace dos semanas atrás en la Casa de Gobierno, en el Salón de las Mujeres, donde la presidenta Cristina Fernández entregó documentos a personas trans que habían iniciado después de la Ley de Identidad de Género su adecuación de registro de documentación con su identidad autopercibida, fue importante e interesante porque no solamente se reconoció a travestis, sino también a personas trans, a hombres trans, por primera vez, ¿no? Por ahí teníamos la idea o conocíamos más de mujeres travestis o transexuales quienes se identifican con el género de las mujeres, tienen una referencia un poco más grande en los medios de comunicación en la sociedad argentina, ¿no? Pero también entender toda esa construcción de la naturaleza que se hace, en la biología de los cuerpos como destino único de las personas, entra en crisis para muchas personas y se lleva adelante de otras muchas maneras. Así que la presidenta Cristina haya estado y se haya llenado el Salón de las Mujeres con activistas de distintas representaciones travestis y transexuales, cuando históricamente el Estado las ha condenado, las ha paliado, las ha desaparecido, violado, encarcelado, solamente porque tienen una construcción de su identidad diferente a la normativa y a la establecida, es un cambio cultural fundamental. Y me parece también interesante que la presidenta Cristina, más allá de la promoción de nuevas leyes y legislaciones, también asuma el compromiso político de dar pasos para el cambio cultural, ¿no? Que haya tenido en sus brazos a dos hijos, a unos hijos mellizos, un par de hijos mellizos de una pareja de lesbianas que, por haber nacido antes de la ley de matrimonio igualitario, no contaban con su documentación. Bueno, también es algo interesante pensar que hoy la Argentina es un poquito más diferente, ¿no?, a lo que era por lo menos hace un par de años atrás. Más diferente y más igualitaria también, podríamos decir. Sí, un poco menos conservadora en los conceptos también de la naturaleza, esos conceptos tan modernos que tenemos donde la biología parece determinarlo todo y nosotros, bueno, vivimos en ciudades muchas personas o la mayoría de nosotros vivimos alejados del campo y de esa relación que se quiere establecer a veces con la natural, ¿no? Si aprendemos un poco más, escuchamos un poco más las reflexiones o la experiencia de vida de los pueblos originarios, vamos a poder entender que hay una articulación entre naturaleza y cultura muy profunda que nos permite entender que no todo es tan determinante, ¿no? Que la biología de los cuerpos no determinan la sexualidad, sino determinan los deseos, sobre todo de las personas, y que esas prácticas culturales nos han impedido, nos han dejado fuera a muchísimas personas de acceder a los derechos básicos de la ciudadanía, ¿no? Desde el derecho a votar hasta acceder a una jubilación, enviar una carta, a hacer cualquier trámite formal que cuando una persona travesti o transexual va a desarrollar un trámite y tiene su documento con su identidad biológica, ¿no? Que es la identidad que también hasta hace muy poco tiempo reconocía el Estado, da cuenta de la necesidad y la importancia de entender las cosas de otra manera, ¿no? De poder profundizar en el conocimiento y no dar todo tan por hecho. Porque una nació rubia, va a tener que ser rubia toda la vida. Hay otras instancias donde lo cosmético, donde la posibilidad de transformar las culturas y las instancias, digamos, de la subjetividad están más ocultas o son menos visibles, ¿no? Pero bueno, la importancia de que las identidades disidentes o las identidades no normativas o no vinculadas necesariamente al destino de la naturaleza tengan acceso a derecho y tengan un lugar también en el Estado, ¿no? Tengan un lugar en los ministerios de justicia o de trabajo donde se impulsan políticas públicas para la incorporación sin discriminación de quienes hasta hace poco tiempo eran objeto de burla, como te decía, y de violencia sobre todo, ¿no? Porque la prostitución como un destino para las mujeres travestis y transexuales no es una anécdota del pasado, es un hecho cotidiano, es casi la última y única alternativa que tienen muchas personas, sabiendo y entendiendo que muchas de ellas por ahí no lo eligen o por ahí no lo piensan como una necesidad o una forma de subsistencia, sino simplemente como la única herramienta que esta sociedad les permite desarrollar. Así que me parece que está bueno aprender y verla a la presidenta, que además de explicarnos cómo va el rumbo de la economía, nos permite pensar que muchas de las cosas que dábamos por sentado y que pensábamos que eran de una manera, también se pueden transformar y también se pueden incorporar con las experiencias de vida de los demás. Está claro, es Amanda Alma, es columnista nuestra, es periodista de Radio Nacional, siempre nos habla de esto que habitualmente se denomina como el tema de género. Amanda, te quería preguntar ahí sobre el final. Sí. Estos derechos que la Argentina reconoce, ¿en qué otros países de América Latina se dan? ¿Hay muchos países que reconozcan estos derechos? No, la verdad que Argentina es un país, sobre todo la ley de identidad de género, que es una ley de vanguardia en el mundo, porque es la primera y única ley que no establece la mutilación como requisito para acceder al cambio registral del documento. Con la sola autopercepción de la persona puede ir hasta el registro civil y cambiar toda su identidad con la que autopercibe, no necesita intervención alguna quirúrgica. En Latinoamérica hay muchos países ahora que están empezando a debatir y discutir por lo menos las uniones civiles de parejas del mismo sexo, que no es la misma categoría que el casamiento, para quienes consideran el casamiento como una forma de culminar su amor o de concretar su amor. Hay muy pocos que están discutiendo la identidad de género en Latinoamérica, hay en Europa varios países que sí lo incluyen, la posibilidad del cambio registral, pero bueno, primero hay que pasar por pruebas psicológicas, por pruebas médicas, una autorización por parte del Estado para que se concrete ese cambio, ¿no? Y ahí nuevamente es esa lógica y esa mirada discriminadora y persecutoria, porque una persona que, por ejemplo, quiere rectificar su nombre por cualquier otra cuestión y no por su identidad de género, sino porque ha tenido un problema, estaba mal escrito, o tiene que hacer un trámite para cambiarlo, incorporar el apellido de la madre cuando no lo tienen incorporado los niños o los jóvenes, ¿no? Ahí no hay un pasar por un psicólogo, un psiquiatra que analiza si está bien o mal la situación. Pero cuando se trata de identidades, hay toda una batería de herramientas, de estrategias médicas que intentan normalizarnos y establecer eso como algo fuera de lo común o como algo no normal, y todo el resto como lo natural, ¿no? Y bueno, poner en crisis que la naturaleza también es un discurso y que no hay una única forma de vivir en el mundo es lo interesante, porque nos hace sobre todo crecer como sociedad. Ahí está Amanda Alma, te agradecemos muchísimo, clarísima la columna del día de hoy. Estamos en comunicación permanente aquí con Sudaca, te mandamos un enorme abrazo acá desde Parque Centenario hoy. Muchas gracias para ustedes también. Dale, un abrazo muy grande, pasó por Sudaca itinerante Amanda Alma, periodista de Radio Nacional, columnista de Sudaca, hablando de esta ley de identidad de género y del reconocimiento presidencial hace 2 semanas. En la Casa Rosada. Algo de música sobre el estribo, señor Jorge Antonio Quiroga, y ya nos empezamos a despedir. ¡Girado! ¡Toma uno! Oxidado. Y en la caprera, gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir en este póker de cielos. Más garúa, más te extraño, arrodillada. Quiera ladrarte lo que las ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado de nada. Queda ahí de fondo la música de Los Caballeros de la Quema Oxidado, del disco La Paciencia de la Araña, el disco que creo que fue el cuarto disco de Los Caballeros de la Quema y que fue el que los catapultó a la fama, diría habitualmente, y el que también los hundió, ¿no? Porque después de esto creo que sacaron un disco más y pasaron a ser una gran banda en la historia del rock nacional. Se acaba la fiesta y es temprano. Muy buena banda. Sin lugar a dudas, Caballeros de la Quema. Señor Víctor Andrés Correa, ahí lo veo con algunos papeles. ¿Qué tiene ganas de comentar? ¿Qué? No, estaba aprontando la despedida. Ah, aprontando la despedida. La tapa deportiva de Sudaca. Sí, es unido. Para Rogelio. Sí, indudablemente. Un ídolo de Leandro Pafundi también. Que nos insistió en que la tapa deportiva de la semana tenía que ser el señor Roger Federer. Indudablemente, el gran tenista. Del siglo 2021, sí. Yo se me lleva todos, a decir, los de todos los tiempos. Se lleva todos los de premios. Todos los tiempos. En la tabla deportiva porque aparte digo, a nivel, o sea, aparte de los resultados, el tenis que tiene Roger Federer es notable, es notable. Bien, suba que Itinerante también habla de tenis. Señor Víctor Andrés Correa, en esta larga despedida de Sudaca Itinerante en la semana, si la gente se quiere comunicar, quiere hacer algo, ya no le recomendamos nuestra página web porque nuestro programador anda ahí medio rengo, no las puede actualizar, pero ¿cómo se pueden comunicar? Lo pueden hacer a través del Facebook, ¿sí? Por ejemplo, ahí nos buscan Radio Sudaca, también nos pueden mandar ahí mensajes a través del Twitter, @ Radio Sudaca, y obviamente estamos conectados. También, obviamente, pueden hacer el uso del mensaje de texto, ¿sí? Que el número es 1567443334. Ahí también nos pueden dejar mensaje. Así que toda la semana tenemos atención permanente. Esperemos hablar con quien se encarga de la página para ver si podemos actualizarla. Porque merece ser actualizada. Alguna vez merece ser actualizada. El tiempo me enseñó que con los años... Ahí la voz del Canario Luna nos anuncia que empieza la retirada de Sudaca Itinerante hoy, transmitiendo desde el bar Cooperativa de Trabajo La Cacerola, aquí en Parque Centenario. Así es, y saludamos a la gente de Radio Gráfica en el 89.3 del Dial, en Moreno FM Moreno, en Cuartel Quinto FM La Posta, en Montevideo FM del Carmen, en Villa Crespo Radio Asamblea y en La Boca FM Riachuelo. Todas las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas, Sudaca Itinerante, un enorme abrazo y agradecimiento. Bien, y también saludamos a las radios que retransmiten semana tras semana Sudaca Itinerante. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, en Quilme FM Compartiendo, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa, Radio Revés en Córdoba, en Avellaneda, Radio Tranquila, en Monte Maíz, Córdoba, Radio Urbana, en Chipoleti, Río Negro, FM Mural, en Bermejo, FM La Mosquitera, en Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta, en La Plata, FM Raíces, FM Social, en El Jagüel, Esteban Echeverría, y en Quilmes, FM Aijuna. Bien, y también mandamos un agradecimiento a quienes nos ayudan a hacer Sudaca Itinerante ya desde hace 5 años. ATE Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿sí?, de la Ciudad de Buenos Aires, CETERA, Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, y la Biblioteca Nacional. Bien, estuvimos haciendo Sudaca en el día de hoy, el señor Víctor Andrés Correa, el señor Leandro Pafundi con sus columnas culturales. Estuvo ahí. ¿La pasó bien, Pafundi? Excelente, como siempre. Pelo corto, está hecho un hombre serio, ¿eh? No hay con qué darle. Vio que se cortó el pelo, le falta afeitarse un poquito más ahora, pero ya es un hombre serio. Falta comportarse como tal. Digamos, tiene el aspecto. Están rayando a ser mis dos abuelas, ¿eh? Los mismos comentarios, exactamente. Bien, estuvo desde el litoral haciendo la operación técnica el señor Jorge Antonio Quiroga. Y en la conducción el señor Mariano Molina. Bien, señor Víctor Andrés Correa, será hasta un nuevo Sudaca Itinerante, este programa dedicado a la memoria de la gran artista popular que se nos fue en estos días, Leda Valladares. Esto fue Sudaca Itinerante, le decíamos, desde el Bar Cooperativa de Trabajo La Cacerola, en Parque Centenario. Vale la pena conocerla, Franklin y Río de Janeiro, ¿no? ¿Lo dije bien? Exactamente. Bien, se pueden acercar cuanto quieran a conocer este bar, producto de una cooperativa de trabajo, producto de las luchas del año 2000-2001 en nuestro país. La semana que viene quizás seguiremos dando vuelta por la Ciudad de Buenos Aires, quizás volveremos a hablar de seguridad como lo hicimos hace unos días con vecinos de otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue Sudaca Itinerante, le mandamos un enorme abrazo y agradecimiento y será hasta la semana que viene. Quizá quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, flaco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Somos Sudaca.